más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, más que victoria tenemos en ti. Cristo ama, mi fuerza tú eres, fuera de ti nada puedo hacer. Todo es puesto debajo de tus pies, más que victoria yo tengo. Más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti. En la guerra contra los poderes de Satanás.